Radio Naval presenta Ecuador en la Antártida. La presencia del Ecuador en la Antártida tiene un punto clave: la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Esta base de investigación está ubicada en la isla Greenwich. Fue inaugurada el 2 de marzo de 1990 y lleva el nombre de Pedro Vicente Maldonado, científico riobambeño del siglo XVIII, reconocido por sus aportes al estudio de la línea ecuatorial y la relación de la Tierra con los polos. Sin embargo, la primera presencia de ecuatorianos en territorio antártico se registró el 31 de enero de 1984, cuando los entonces tenientes de la Armada, José Olmedo Morán y Homero Arellano Lascano, participaron en una campaña antártica a bordo del buque de la Armada de Chile, ocasión en la cual flameó por primera vez en la historia la bandera del Ecuador en el continente antártico. En el año de 1987 se realizó la primera expedición ecuatoriana organizada oficialmente por el país. La Antártida es un ecosistema extremadamente frágil. Solo una mínima parte de la superficie queda libre de hielo. Y hoy, más de 30 países realizan actividades científicas allí. Por eso, investigar y proteger este continente es una responsabilidad compartida. En este 2026 se encuentra abierta la convocatoria al programa de difusión Arte y Cultura, dirigida a artistas y profesionales de la comunicación del Ecuador, para que puedan desarrollar sus proyectos en la Antártida. Si quieres conocer las bases del programa, revisa nuestras redes sociales y postula hasta el 31 de marzo del presente año. Ecuador en la Antártida.